que es el doctor Juan Fagundes, que hace tanto tiempo que no conversamos con él y lo tenemos acá presente además. Buen día. Buen día, un placer. Trabajo no le ha faltado, sabemos que trabajo hay mucho, no para. Sí, es un trabajo más complicado que el de antes. Más complicado, pero ¿por qué te lo complicas? Y eso, antes más o menos vos sabías con qué te podías esperar, cómo caminaban los tiempos, estaba todo un poco más ordenado, por decirlo de alguna manera. Sí. Sin ser fanático de la estructura, pero tampoco la anarquía. En un proceso no puede ser anárquico, porque es ahí cuando se pierde la garantía. Claro, que así puedas prever y que... Que puedas prever y tengas tiempo. Acá, de un segundo para el otro, te encontrás con un tigre sacado de una galera que no sabes cómo lidiar porque no te lo esperás. Se comió todos los conejos. ni la piel del conejo quedó. Y entonces, en esa modernidad, pues no es ni modernidad, en esas... psicodelia, pero psicodelia ya brava, todo indica que está hecho esto para dos o tres cosas. Justamente para violar las garantías, número uno, que el propio código prevé, pero después se ha interpretado y se ha puesto a la marcha por parte de fiscalía y aceptado por los jueces de manera tal que todas esas garantías de los jueces, de los tribunales y claro, de la Suprema Corte de Justicia. Claro. De todas maneras que todo eso es violado. O sea, hay un desacato judicial sobre los principios y la manera de interpretar la prueba de la defensa, que es absolutamente ignorada en muchos casos y en la mayoría de los casos de delitos sexuales. Que es el centro en esta época, ¿no? Y bueno, es a lo que se ha dedicado la fiscalía, por lo menos en el aspecto público. Si bien tienen causas con homicidios y todo eso, después hay todas franjas de delito que desaparecen, ¿no? Sí. Ahora, esto, que pase esto, a ustedes les complica el trabajo sin ninguna duda, digo en todos los niveles. No, pero... hay libro que estudies, claro, que después te digan que es al revés. Huh. Y le complica la existencia al que tiene que recurrir a la justicia. Y claro, o sea, pero, a ver, creo que está claro, pero igual lo quiero decir. Cuando uno viene a hablar a una radio, te hacen una entrevista, o tratás de, yo ya hace tiempo no escribo nada, pero vos lo hacés para la persona que puede ser sujeto de un proceso, no lo haces vos. Yo no vengo a la radio acá para, Juan Fagún, viene. Yo vengo para alertar. Para alertarle a la gente para que su bebé vaya a hablar con sus legisladores, frente a amplistas, blancos, colorados, cabildantes. Lo que venga. Lo que venga. Y digan, vos, ¿por qué mantienen esta ley? ¿Por qué mantienen la ley 19.580, donde el hombre se convierte en la nada? No saquen las medidas respecto de las mujeres que pueden... Nadie habla de eso. Pero vos no podés generar un sistema de derechos y garantías quitándole derechos y garantías al otro. ¿Pero y por qué pensás que pasa eso? ¿Por qué ha cambiado de esa manera? Porque la gente se pregunta y no lo entiende. Bueno, todos los que lo han pasado, que cada vez son más, lo van a entender. Y si hay alguno que no le fue así... Me alegro mucho, pero mujer es golpeada por su marido. Vamos a poner el típico caso machista, ¿no? Sí, porque también hay mujeres que golpean a los hombres. Pero bueno, mujer llama al 911, llega al 911 y lleva a un otro patrullero. La mujer va en un patrullero, el hombre va en otro patrullero. Separados. Sobre todo a una seccional que tenga violencia doméstica a su cargo, ¿no? Como puede ser en la calle San José, en la calle Boulevard y Cufré, y en otras zonas. Ahí por teléfono se le comunica al juez de violencia doméstica, el juez de violencia doméstica escucha la versión de la mujer y le dice... Provisión de acercamiento por 6 meses, provisión de llamadas, provisión de todo eso. a veces esas prohibiciones afectan también a los hijos. Tengan o no que ver, si tienen que ver con el conflicto, seguramente. Claro, si claro. No tienen que ver, a veces también afecta a los hijos. Todo sin audiencia estamos hablando, todo por teléfono, ¿no? Entonces, si bien últimamente he visto que hay jueces que al otro día ya llaman a audiencia, antes podían pasar 3 meses que no te llevaba. Hay como una agilidad más, pero bueno. El hecho es que a vos te imponen medidas por teléfono. Vos date cuenta la bronca o la desesperación o la, ¿cómo te podría decir? El no comprender esa situación, que y yo no estuve abogado y yo no pude ir a dar mi versión porque yo no le pegué, en realidad le grité pero no le pegué, pero ella aprovechó esta oportunidad porque me está pidiendo para separar, no sé yo, que la amo. Te estoy poniendo un ejemplo básico que es que muy común. Bueno, entonces vos me decís, ¿por qué esa? Porque esa ley fue la que hizo este procedimiento. Entonces yo no digo que no se proteja a la mujer, soy el primero que... Yo digo que hay que darle garantías al que va a ser imputado y que sea escuchado. Es la base del sistema ese, ¿no? Garantías para todas las partes. En la base del sistema actual es garantías para la mujer. Pero la que tuvimos siempre. La que siempre. Yo digo es garantías para la mujer, sin duda, y más si está frente corriendo a la ley, peligro. Sí. Y para el hombre, en cuanto pueda por lo menos presentar su versión. Sí. Si no le creen, listo. Si le creen, se verá qué tipo de medida hay. De todas maneras, habiendo un conflicto, casi siempre va a terminar habiendo una separación. O sea que independientemente de que se necesitaba, de que existía un vacío para ese cambio, ¿hay alguna presión por detrás que haya generado esto? Bueno, no, a ver, sin dudas hay ONG, hay gente que no está capacitada y se disfraza de técnico y todo lo demás, pero la presión es que en este país hay mucha violencia física y sexual, muchísima, y en todas las clases sociales. Sin duda yo... No he visto estadísticas, pero hay mucha violencia sexual en las clases oprimidas, pero lo hay también en las clases altas. Yo guardo fielmente el secreto profesional, pero yo he quedado no asombrado, realmente preocupado en algunos casos. Donde además, para allá entrar, sí. Donde además la madre, sea del niño o de la niña, es la cómplice. Sí, sí. Uno, porque si no se te va tu marido y te mata de hambre, y el otro, pues si no, no te lleva a Europa este año. Así se da, sí. Estoy dándole un tono... con todo respeto, cómico o no cómico, pero una caricatura del asunto para que entienda. Pero no creo que esté muy lejos. No estoy lejos. Bueno, ¿esto viene de dónde? ¿Del área de fiscalía? ¿Viene del área del Poder Judicial? Yo creo que como que bajó un asunto que había que resolver. Hasta ahí voy de acuerdo. Ahora, los filtros profesionales para tratar este tema son una absoluta porquería. Es una inmundicia lo que hacen con las víctimas. Y es una inmundicia con lo que hacen llevando adelante denuncias que son falsas a toda vista. Esas son las dos grandes inmundicias: el tratamiento de la víctima y el tratamiento del falso imputado. Claro. ¿Y eso quién podría hacer algo para que eso cambiara? El Poder Legislativo. El Poder Legislativo, que es el que tendría que cambiar. El Poder Legislativo tiene que decir, cuando pasa esta situación, A, pasa esto, B, pasa esto, C, pasa esto. Claro. Es el Poder Legislativo, que es el que le hace las leyes a la justicia con todo este asunto. Es el que hace las leyes, y las leyes son lo que protegen a todos. Sí. en este caso estoy hablando de un ambiente penal, ¿no? Sí, sí. Y además es el que define políticamente qué sociedad querés y por dónde vas. El derecho penal te da una sociedad justa o injusta, autoritaria o libre, liberal o socialista. Claro. La ley puede todo. Sí. Dejanos hacer una primera pausa. Bueno, estamos con el doctor Juan Fagundes y por supuesto varios temas que sabemos que nos vamos a quedar siempre cortos con el tiempo, pero hace meses que no hablamos con Fagundes y ya la última vez que hablamos, hablábamos de Juan Gómez, de que querían un triunvirato para la Fiscalía, que desde que se fue Díaz de la Fiscalía no hubo más acuerdo político y entonces Juan Gómez, y parecía que ya estaba al borde cuando hablamos el año pasado. Y vamos terminando el quinto mes del año y no solo no se resolvió, sino que no se ve miras de que se vaya a resolver. Se habló hasta del estado de salud de Juan Gómez, si lo afectaba o no lo afectaba esta situación. El acuerdo no se ve cerca, ¿no? De que haya, que se nombre a un fiscal por acuerdo. Bueno, yo no estoy en la cocina, porque viste que hoy no se ve cerca y mañana resulta que salen cuatro cargos que venía hace un año sin ocuparse y pum, pum, pum, pum. Porque hay mucho canje, mucha trueque. No, se trata de eso. Es que se trata de eso. Yo quiero a fulano en tal lado, bueno, yo quiero a tal no, entonces el que vos propones tampoco. No es voto. Así, no. Sí. No hay ningún misterio. Y a veces sacan a alguien de la galera y todo lo demás. Esa es la política de terreno, por decirlo, la política de pechica. No importa que el cargo amerite tener un titular, no importa. Después dicen que la Fiscalía General de la Nación es un lugar muy importante. Yo veo que no es nada importante, pues si lo están tratando así el tema, no es nada importante. El mensaje que dan es que le cagué a la Fiscalía y a las autoridades y todo lo demás. Pero y bueno, pasamos por etapas complicadísimas, ¿no? Cuando empezó, hasta se publicaron listas de nombres de qué partido eran los fiscales. Sí, claro. Todo el lío con Fossati, 400.000 líos. Y ahora con los, volvemos a un lugar común, pero ahora con los medios de comunicación que hay, ¿no? Facebook, WhatsApp, Twitter, esto es un... Sí. En vivo y en directo 24 horas. Sí, gran hermano, como dicen. Claro, es un gran hermano permanente de todo. Astesiano, quién fue en Cana, quién pidieron la extradición. Pero es casi, te diría que se filtra mucho. A mí lo que me preocupa es que a veces se filtra información que perjudica la propia investigación. Entonces, que ser la preocupación eso, ¿no? Sí, que no lo es, o la es, pero no hacen nada, pero eso es, para mí es lo principal, porque yo mañana voy a denunciar algo, me lo filtran, y el otro se prepara todo y me aplasta en el coso. Y del otro día, y en otro día yo defiendo a alguien que se filtra algo, y le digo, mira, con esto, vamos en coche. O sea, no voy a decir solo uno de los lados, voy a decir los dos. Sí. Pero en sí, el que busca recomponer, como dicen ahora, hay que recomponer el conflicto, con esta conducta nadie recompone nada. Al contrario, genera mucho más bronca, ¿no? Y esas filtraciones han aumentado en este último tiempo. Pero permanentemente aumentan. Cuando hay casos que lo ameritan. Y eso es desde Fiscalía. Mirá, en el tablero está quien hace la denuncia, ese sabe, tiene información. La policía que la recibe, o la fiscalía que la recibe y le manda a la policía a hacer determinadas diligencias probatorias. Un teléfono, no sé qué. Ahí tenés entonces tres factores posibilitadores de que la información salga a la luz. Depende de la calidad de la información, vos podrás tener una percepción sobre quién pudo haber sido el que largó la información. O si lo amerita, hacer una investigación a fondo y ver si llegás a quién lo hizo. Claro. Ahora esa posibilidad está permanentemente, existe permanentemente, ¿no? Sí, por sobre supuesto. Todo si hay un poder determinado atrás. Sí, sí. Mirá. En estos niveles, el único poder que hay es el poder del cargo, de la lapicera. Si se corrompen, puede jugar el poder de la plata del particular que coimea a alguien para salir ileso. Y lo que hay atrás del poder de la lapicera también es el poder político. Porque la gente a veces confunde poder con dinero, con cosas. Sí, sí. ¿No? Acá estamos hablando del poder de la lapicera, el poder del cargo. Pero hoy hay un tema encima de la mesa que la gente habla, analiza y se le viene a la mente, que es el tema de lo que ocurrió con el jefe de seguridad del presidente de la República y todas las intervenciones que han existido. Gran chiporroteo. Es increíble. Es increíble. Increíble, increíble. Es. A ver, ¿cómo te lo puedo explicar? Desde la punto de vista sí. De abogado, ¿no? Claro. Porque si hubieron intervenciones en ese estilo, a ese punto, ¿por qué no van a haber intervenciones de otro tipo, no? Bueno, pero filtraciones y eso. Como me dijo uno, vamos todos presos. Uh-huh. Me lo dijo así un tipo con un cargo. Me dijo, vamos todos presos. Hubo como un... Para mí ese caso... respetando el trabajo de fiscalía sin duda y todo lo demás, pero ese caso termina pariendo un ratón. No sé si porque sacaron a Fossati o porque realmente aunque siguiera Fossati igual iba a parir un ratón. Esa es la sensación que yo tengo. No puedo hablar mucho porque yo tengo un imputado en ese asunto. Por lo tanto no quiero que esto suene a que estoy haciendo un alegato favoris cliente, estoy hablando en general, me da la sensación de que sí. Y a veces, yo que sé, alguien termina firmando un acuerdo para ya terminar con todo y bueno... Vos decís, pero firmaste 10 años, para no hablar puntualmente nada, firmaste 10 años y cruzaste con Roja y tiraste a un chiquilín de una bicicleta. Sí, bueno, pero firmé porque me sentí muy mal por el niño. Pero el niño se rompió la bicicleta. 1.500 pesos y queda nuevo. Bueno, pero yo... Resulta que en la casa tiene un arsenal de AK-47. Seguro, ¿no? Sí, sí, sí. Hay mucha hipocresía también, ¿no? Muchísima hipocresía. Hay muchas cosas que pasan en esta época, no digo en el caso Astesiano solo, en muchas cosas. Puedes decir, pero toda la vida fue así. Toda la vida lo hicieron lo de ahora, lo de antes y lo de más antes. Pero somos los uruguayos somos una sociedad alimentada de varios caracteres europeos, y no, pero en su mayoría, donde se ha combinado lo bueno y lo malo de muchos. Hay muchos muy trabajadores y hay muchos muy estafadores. Claro. Hay muchas buenas personas y hay muchos malos. Ahora... La herramienta para convivir entre todo eso, la hipocresía, es una gran herramienta. La hipocresía, sí, claro. Una gran herramienta. Sí. Para no quedar mal con nadie. Sí, sí. Vos ves a un político por la calle, te parás y le decís, qué guacho que sos, no servís para nada. ¿Por qué no te vas, pedazo de un ignorante? En 99 diputados, en 99 personas, sos una vergüenza. ¿Se lo dice alguien eso? No, acá las instituciones se respetan. Bueno, las instituciones están perdiendo el respeto, ¿no? Te aviso. Me da la sensación. Hacemos una pausa, por favor. Entre todos los temas que están sobre la mesa, hoy aparece, y en medio de todo esto que estamos conversando, que estuvo planteado, yo no sé si esto se retiró como propuesta o no, la creación de un Ministerio de Justicia. Y digo, antes no se creaba nunca un ministerio. El último que se creó fue el de ambiente, cuando lo separaron, y antes de eso el desarrollo social. Ahora se plantea un ministerio de justicia. ¿Vos te parece que es necesario? No. Para mí no es necesario. Es necesario estructuras para otras cosas que algunas las quieren poner en el Ministerio de Justicia, que me parece ridículo. Para empezar, para que la gente entienda, el Ministerio de Justicia, ponerle Ministerio de Justicia a un ministerio, es violar la independencia del Poder Judicial. Porque iría en el Poder Ejecutivo, obviamente. Porque los ministerios dependen... A ver, rapidito. Los tres poderes que conforman una república son el poder legislativo, que hace las leyes, el poder judicial, que se encarga de cuidar al ciudadano a través de un sistema que lo proteja y ante cualquier ilegitimidad pueda ir ahí a buscar una solución y a que se respeten sus derechos violados, etcétera, y el poder ejecutivo, que es presidencia, vamos a decirlo básicamente, y los ministerios. El presidente baja, tiene reuniones con los ministros y le baja la línea de acción de los ministerios. Subirla. Después están los entes a través del Ministerio de Economía, si se suben las tarifas. Listo. Claro. El Ministerio de Justicia pasaría a ser un ministerio del Poder Ejecutivo. O sea, ya para ponerle el Ministerio de Justicia, volvemos a la mediocridad que hemos arrastrado durante por lo menos los últimos 70, 80 años, en ese punto. Dicen que sería bueno el ministerio, por ejemplo, para regular las cárceles. Eso es lo único más o menos que han repetido. Yo salí en un Twitter diciendo que me oponía al Ministerio de Justicia, no solo porque me parecía que no, que estamos en otra época, y que, bueno, en fin, se podrían buscar otras estructuras y todo lo demás. Pero además el Ministerio de Justicia va a ser una piedra en el camino de las verdaderas necesidades de esta república respecto del tema de la justicia, de las leyes, de las cárceles, de los jueces, de los fiscales, de los abogados y de los escribanos, y de los funcionarios judiciales y notarios. O sea, el mundo judicial y el mundo de operadores y el mundo carcelario no necesitan un ministerio. No necesitan operar bajo la égida del presidente de la República. Un Ministerio de Justicia va a hacer lo que se quiso hacer y se hace con las famosas instrucciones de la Fiscalía. Cuando se hablaba de las instrucciones de Fiscalía, yo fui uno de los que dije, me parece bien que tengan instrucciones la Fiscalía, por ejemplo, en política penal, de política criminal. Por ejemplo, viene un gran bajón empresarial, no sé, quiebran las empresas, todo. Bueno, si tienen cheques sin fondos librados por ahí, bueno, nos manden gente de empresa por cheques sin fondos, gente que laburó y lo agarró, sí, esta crisis. Estoy poniendo un ejemplo muy burdo, doblemente burdo, porque por hoy presenta un cheque. No agarres un cheque porque es muy difícil que llegues a algo, sí, con ese tema. Yo siempre también fui partidario de que los cheques diferidos no tienen acción penal. Pero yo no soy funcionario, ni jerarca, ni legislador. Es una posición técnica mía. Si querés hacer eso, derogá la penalización del cheque sin fondo. Claro. Bueno, pero esas instrucciones y todo eso, que se fueron, por supuesto, agrandando, no sé si van en la 14, en la 15, hoy te digo que hay que borrarlas con un plumero, porque personalmente considero que son inadecuadas e ilegales. porque algunas violan también el principio de independencia de los fiscales. Pero bueno, ahí están. Los políticos no lo ven. Se lo dijimos. Y el otro tema es que el Ministerio de Justicia ahora haga instrucciones desde el Poder Ejecutivo. La Fiscalía está vinculada al Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Cultura. Pero con toda esta ley que se hicieron de que son independientes, que el fiscal, que esto, que aquello, bueno, a veces consideran que no, pero a veces se comportan como que sí. Pero bueno, el tema es que el Ministerio de Justicia tiene un nicho, va a tener un nicho de poder desde el Ejecutivo que va a influir en el Poder Judicial. Siempre en este país, cuando hablas de Argentina, y más ahora, temblás. Sí. Hay un organismo en Argentina que ha funcionado muy mal por la corrupción y todo eso, pero que tiene una base técnica muy buena, que es el Consejo de la Magistratura. Ajá. Que es quien controla la entrada de jueces, su carrera, sus ascensos, así como a los fiscales, así como a los abogados, así como a los notarios. Tiene todo. El otro día... Vos decís que eso sirve. Sí, nosotros sí. No tenemos nada que se parezca. No, pero acá entra un juez y no lo controlan nunca más. Le pueden hacer un llamado de atención porque tiene muchos expedientes sin resolver. Cuando... No cuando entra un juez, pero el otro día yo vi en un video que me mandaron, porque yo estoy estudiando el tema, para mí, porque acá no. Pasan por televisión la audiencia donde se presentan tres magistrados para un ascenso. Suponete, jueces letrados para ir a un tribunal. Y le dicen, nosotros ya estudiamos tu currículum, le queremos preguntar si tiene algo más que agregar, porque esta es la última etapa que usted tiene para... No, en el currículum está todo, no sé qué, no sé cuánto, les agradezco mucho, bueno, muy bien, por televisión, o sea, puede entrar cualquiera, ahí tiene una televisión. Después vino una muchacha que dijo, miren, yo quisiera agregar algo, sí, como no, porque en estos últimos 30 días hice un curso en España sobre esto, sobre la política criminal en el Cono Sur, y agregó, en ese momento, vía oral, los, sin perjuicio que haya mandado... un WhatsApp o una foto o una... Claro. Y agrego, oh, entonces vos sabés, mañana decís, pero este juez, bueno, y vamos a ver qué tiene, este juez se presentó así, mira, falsificó esto o cosa, mira, no trabaja nada. Oh. Hay un control de... más allá de que acá escuchamos que los compra, que cosas, que y que sí puede ser verdad y todo más. Pero por lo menos el control, tiene un organismo que cuando la boya se rompe, actúa. Y no es un Ministerio de Justicia. Y la cárcel, bueno, lo primero que tienen que hacer con las cárceles es sacar a la policía de las cárceles. Porque... Tener operadores penitenciarios. Sí, no, yo diría ya tener ingenieros penitenciarios, ¿no? Los operadores penitenciarios han ayudado mucho, han ido presos varios... han armado lío varios, o sea, no está finiquitado ese tema. Pero sacarlo, decimos, sacar a la policía del área de las cárceles. Sacar a la policía del contacto. La policía tiene que haber policía por un tema de violencia. Y hacer cárceles que generen menos violencia. Y los que son violentos, tratarlos con sistemas para la violencia. Sí. Ahí entra salud mental también. Pero es lo que... Pero escúchame, los violadores, todo ahí hay esto. Problemas de salud mental por todos lados. Vos tenés que estar, vos tenés que darles una atención psiquiátrica, psicológica, no porque, ay Juan, le gustan los violadores, no, porque van a salir de nuevo. Ayer lo dijo La Calle, el presidente de La Calle Pou. ¿Qué dijo? Bueno, estuvo reunido con empresarios y les dijo, el objetivo es que pongan, que le den una segunda oportunidad a los presos, que todos merecemos una segunda oportunidad, y además dijo, porque eso después van a salir un día y lo vamos a encontrar en la esquina. Sí, claro. Y entonces tenemos que lograr, bueno, que le den trabajo, y por eso el gobierno va a pagar hasta el 80% del salario a los que tomen presos les va a pagar hasta el 80%. Bueno, es una buena medida. Ahora, esto del ministerio, que es una propuesta, si no entendí mal, del Partido Colorado. No sé si el resto de los partidos le dieron alguna bolilla, pero además plantearon que es para el próximo periodo de gobierno, que no es ahora que se haría, sino que sería en el próximo. Me da la sensación como que lo tiraron para empezar a pelotear del asunto. ¿Hay experiencia internacional, países que tienen Ministerio de Justicia? ¿Es un rasgo de un Estado moderno tener Ministerio de Justicia? No, ¿por qué aparece para esto? Para mí todo lo contrario. Los temas vinculados a la criminalidad en una sociedad tienen que ser abordados cada vez más específicamente. No podés hacer un ministerio de 10.000 personas, de los 10.000, 4.000 ñoquis, de los otros 6.000, 2.000 viajando, y los otros 4 en auto yéndose los fines de semana a Punta del Este, a Minas, o a, sí, sí, después, a Conciliación, y otros 2.000 enfermos, y al final terminan trabajando 200 tipos. ¡Vamos! ¡Claro! Denle oportunidad a inversores para que la gente vaya a trabajar al sector privado. Por favor, te lo pido. Después los psicópatas del poder, que se prueban los trajes y hablan todo durito y se hacen los cosos, están haciendo cola para ser ministro. Me pareció como que ya había varios nenes para ese trompo, ¿no? Y parece, sí. No sé si mucha cantidad, pero algunos muy cantados para estar en ese lugar. ¿Por ejemplo? Y Fiscaldías. ¿Y qué más? Yo me quedo ahí. ¿Hay más, decís vos? Hay más, sí. Vos decís que hay más. Hay más. Bueno. Pero ahí, ¿qué lugar? En otros partidos, ¿no? En otros partidos. Sí, sí, sí. O sea, ¿qué me estás diciendo el fiscal Díaz? ¿Ya no me lo estás poniendo? Que en otros partidos también hay gente que le encantaría tener ese sable. No solo en el Partido Colorado. No solo en el Partido Colorado. Entreverando poquito. En el Frente Amplio, en el Partido Nacional. Todos queremos ser ministros. Todos queremos ser ministros. Para ponerse el traje, únicamente. De culto. Ah, falta eso, ¿no? No tenemos ministro. Hay palacio, hay ministros de culto. Ministro de culto, ¿verdad? Y creo que ahora es ministro o subsecretario uno. Sí. No alerte porque todavía terminamos creando otro ministerio más, ministerio de culto. El otro día tocaron los tambores para que llueva. ¿Tocaron los tambores para que llueva? No lo vi. Sí, hubo toda una congregación para que llueva y llovió ayer, ¿eh? Ojo. Y hoy se está haciendo rogar, pero va a llover. Ojo con la cruz de sal. Se desintegra, cada familia en pie de guerra, la corrupción y el desgobierno hacen de la ciudad un infierno. Gritos y acusaciones, mentiras y traiciones hacen que la razón desaparezca. Nace la indiferencia, se anula la conciencia y no hay ideal que no se desvanezca. Y todo el mundo jura que no entiende porque sus sueños hoy se vuelven mierda. Y me hablan del más que nunca cuesta cortar la canción, pero es una descripción. Está hablando como si hoy estuviera mirando, ¿no? Todo tiene un comienzo en algún país. Nosotros, sí, por suerte, siempre llegamos un poco después, pero... Sí, pero después nos esforzamos. Por mejorarlo. Máximo. Sí, sacamos un doctorado. Máximo. ¿Hay algún mensaje, Marcelo? Sí, vamos con algunos mensajes. Walter dice, clarísimo Fagundes, pone un símbolo de música y dice, y subía. Gracias Mañana de Radio. Ah, su vida ministro de Justicia, Walter. Me parece. Ah. ¿Qué está queriendo decir? Ah, puede ser también. Sí, claro. A ver, vamos a escuchar a José Pedro que manda este audio. Ah. Le doy un saludo, José Pedro, que está hablando, le doy un saludo, un abrazo al colectivo, todo, y a don Juan Fagundo, digo que está luchando siempre, digo yo que sé, es un Quijote, digo, sin mancha, digo, es una cosa tremenda, digo, lo que todo lo que está pasando, ¿no? Digo, esto yo pienso que lo están haciendo solamente para tratar de enaltecer a las academias. En todas partes me parece que está pasando todo esto. Es decir, como que la gente no existiera, que no existiera el conjunto, el pueblo, que no existiera el país, que no existiera nada. Es decir, solamente, es decir, la vanidad, la soberbia y la estepiquez. Gracias, muy amable, que pasen bien. Ahí estaba José Pedro en este audio. Por lo menos hay gente que queda pensando, eso es bueno. Están pensando, la gente piensa. Es como dice, se creen que no hay nadie. Sí, igual, ya a mí me da un poco de, te diría que de angustia, yo tengo un sentimiento de ciudadanos. Como le puse a alguien en un Twitter de que la gente está dormida y me contestó anestesiada. Yo percibo eso. Sí, sí. Yo percibo sin duda. Eso. ¿Y la Asociación de Abogados Penalistas? Bueno, para moverse en este mar de cosas que estamos conversando. Bueno, nosotros hemos tenido tantos frentes micros y macros. Y esto me es mea culpa, ¿no? Mea culpa porque son tantas las cosas que han pasado en estos 2 años. Que son los dos años que lleva la Asociación de Abogados. Porque cuando empezó el código 17, 18, más o menos vos vas ya teniendo algún cachetazo, pero decís, bueno, estamos todos aprendiendo de la nueva dinámica. Y en realidad nos estaban enterrando de cabeza. 20, 21, 22. Bueno, 20 al 21, al 22, al 23 son los 3 años de la asociación. En diciembre hay elecciones. Y bueno, hago un mea culpa de que hemos tenido poco contacto con la masa. Si bien recibimos, ¿no? Recibimos las, no te diría quejas, las preocupaciones y cosas que van pasando, pero bueno, ahora ya vamos a organizar. Mi idea es hacer 3 de acá a diciembre. La primera es sobre la jurisprudencia en materia de delitos sexuales, o sea, vamos a poner arriba de la mesa lo que dicen los jueces, lo que dicen los ministros. ¿Qué van a hacer, como un conversatorio? No, vamos a hacer un debate, curso, taller. Un taller en vivo, o sea. Ahí está. No me salía. Una jornada. Donde vamos a escucharnos, pero ya vamos a empezar a sacar para afuera los criterios de algunos jueces, de los buenos también. Nosotros consideramos buenos no al que absuelve, sino al que absuelve o condena poniendo toda la prueba y valorándola para tomar la decisión. Sí. Contra los otros que en el 90% se han dedicado a ignorar la prueba de la defensa, a los peritos de la defensa, y una falta de respeto absoluto, lo que luego repiten algunos tribunales. Y eso lo vamos a poner. Eso va a ser ahora pronto. Sí, sí. Sí, no más allá de junio. Y después van a ser otras de aquí a fin de año. Sí, también, sin duda, con un espíritu crítico. No es un espíritu crítico para mancillar a alguien que ya está mancillado, por supuesto. Sino con un espíritu crítico para que los asociados y los que no son asociados y quieran venir, tomen conciencia de lo que está pasando y después eso pese sobre los legisladores para que hagan algo. Parece que está ahí el centro de la cosa, los legisladores, ¿no? Y por supuesto. Pero vamos a ser bien claros, no solo los legisladores pueden acomodar un código, que le dimos un proyecto hace 3 meses atrás de casi todo el código modificado, que no pierde el espíritu. Nosotros no somos contra. Cuando te calentás decís este código hay que quemarlo. Sí. Pero en realidad hay cosas que le modificamos todos los problemas, no lo que queremos nosotros que pase, los problemas que tiene el código. Y no, bueno, ahora no porque estaba lo del BPS, ahora vamos a volver con todo. Porque ahora quedan, yo calculo, 3 meses de que podés ir a hablar, porque después se van con el pito y la matraca a hacer la campaña. Ah, sí. Entonces, por lo menos déjenle algo esta legislatura a la gente, modificando el código y modificando la ley 19.580 en los aspectos que tiene que ser modificado. Este año es clave para eso. Además. Y este año es clave para eso. El año que viene gane el frente o no gane el frente, pero es clave porque se siguen cometiendo injusticias. Y las injusticias no van a terminar en una cajita con un moño. Se va a seguir adelante. Sí. O sea, bueno, y después lo que discutiremos también es los cambios de criterio según los temas, los sesgos, ponderar la oficialidad contra lo privado. Vos llevás un perito oficial y sea un burro como los hay, un cínico como los hay, el perito oficial, por ser oficial, tiene razón. Vos llevas a un tipo que le pagás, por supuesto. El tipo te dice, bueno, yo voy a estudiar esto y la pericia va a estar en 15 días. No, gracias. Te trae la pericia. ¿Y qué es lo que hace un abogado? Tu cliente es un degenerado, seguramente cometió esta verdad. Agarra la pericia, muchas gracias. La pones en un balde. Y tenés un insumo además para hablar con la persona y si le vamos a llegar a un acuerdo, ¿no? Usted cambia de abogado si quiere, pero usted tiene chance de perder este juicio porque alguien se va a dar cuenta de esto. O un perito que te hace una pericia que dice, de ninguna manera tiene rasgos que apunten a que haya cometido los... Estoy hablando para la gente. Sí, sí. Bla, bla, bla. La presentás. La primera pregunta que tienen en el... En la Biblia fiscal, al perito es, usted cobró por esta pericia, ¿no? Mirá dónde te la bajan, ¿no? Entonces ahora, cuando vienen los peritos oficiales, dicen, ¿usted dónde trabaja? Usted tiene un sueldo mensual ahí, ¿no? Pero ¿por qué yo tengo que ir al lodo? Sí, eso es lodo. ¿Por qué tengo que ir al lodo? Entonces cuando yo critico a los fiscales de que hay gente muy mal educada, pasa por esas cosas. Uh-huh. ¿Cómo le vas a preguntar a un tipo que está trabajando, que sin duda cobró y que viene, por lo menos lo que llevo yo? Guido Berro, 35 años médico forense para el Poder Judicial. Lo llamaban todos los ministros de ahora, todos los ministros de tribunales de ahora, todos es una generalidad. ¿Sí? Los jueces penales, ya jubilados, ya ministros, todos lo llamaban. Y el tipo, por lo menos en los casos que yo he estado, una prolijidad. Yo he tenido 2 o 3 casos que he necesitado de un forense y he hablado con Guido, porque él ya está un poco... Pero me dice, no, mira, esto, yo tengo material, me ha tocado estos casos, déjame ver. Tenés que escuchar a los fiscales lo que le dicen. ¿Usted quién es? Le dicen. ¿Puede decirnos su currículum? Su currículum. Y yo me tiro para atrás. Porque, es una forma porque, de... De bajarlo, de ningunearlo. Sí, claro. Yo me tiro para atrás porque el currículum, si lo dice todo, demora 3 horas. Le digo, doctor... Y no es que no sepan, ¿no? Cuando le preguntan eso, no es que no sepan. Muchos pueden ser unos ignorantes, ¿no? Por la edad que tienen, además, porque nunca discutieron ni con el kiosquero del barrio. Y ahora son fiscales. Otros son una basura. Y lo hacen para generar un clima en las audiencias. Y los jueces, calladitos la boca, ¿no? Y si hablan, hablan en la mayoría, hay otros que no, en la mayoría hablan para sostener a la fiscalía. De los jóvenes he leído por ahí que vos dijiste, no es que rechazo lo que hacen por jóvenes, sino por no estar preparados, claro. Porque no se preparan. Sí, sí. Y de no respetar cosas como estas que te digo. Bueno, tenemos que terminar. Sí. Claro, muchos temas, muchas cosas para hablar. Quedan siempre muchas cosas. Vamos a ver si comenzamos un poco más. Prorrogamos la audiencia y cerramos con la canción. ¿Cómo no? Nos vamos con la canción. Rubén Blades. Muchas gracias, Juan Gómez. ¿Juan Gómez? Juan Gómez. Fagunde, perdón. Estaba pensando en Juan Gómez. Que ¿será no que te gusta mucho, como dijo uno? Lo que me parece, me preocupa. Me parece que es una carga. Mirá. ¿Se jubila él? Él se ofendió, está para con nosotros. Se ofendió, dijo que éramos ingratos. Cuando en el último comunicado nosotros dijimos que era hora de tener un fiscal de corte titular. Sí. Y qué bueno que por el bienestar de Juan Gómez también él podría pensar en dar un paso al costado o no sé. Bueno, se enojó porque dijimos que nosotros pedíamos que lo sacaran y que no sé. Nosotros no pedimos nada de eso. Nosotros lo que avisamos, y está bien clara la nota, es que se le venía la tormenta política. Sí, claro. Una semana después empezó Botana, Bianchi, y son políticos y con toda la razón del mundo. Sí, sí. Le gritan una vez por semana que se vaya. Sí, eso fue lo que nosotros... Lo tratan muy mal. No lo entendió, se sintió que habíamos sido ingratos. Bueno, capaz que algún día lo reflexiona. ¿Tienen edad para jubilarse los fiscales? Y 60, de tener 30 años de trabajo. No sé. Bueno, pero además él no tiene por qué ni jubilarse. Él puede volver al cargo de fiscales. Ajá. No tiene que irse. No tiene ni siquiera que irse. Bueno. Lo que a veces se vuelve, no sé, algo como para meditar es este tipo de situación. Sí, sí. Gracias por haber venido, Juan Fagundes. A las órdenes. Con el vecino, de ahí es que surge el mal y el abuso oficial termina por cerrarnos el camino. Y todo el mundo insiste que no entiende, porque los sueños de hoy se vuelven mierda. Y hablamos del pasado en el presente, dejando que el futuro se nos pierda, viviendo entre la hipocresía.